A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Esta tarde estaremos conociendo uno de los últimos CD presentados por el violinista argentino Miguel Ángel Bertero, álbum que tituló A mi querido Buenos Aires y publicado por el sello Sony Music el 2011. Recordemos que Miguel Ángel Bertero ha sido primer violín de casi todas las principales orquestas de tango de los últimos 20 años. Acá Bertero, ya con 72 años actuales, se muestra como director y arreglador de su propia orquesta, armada para este disco, con los más selectos músicos del momento. Una de las pistas de este álbum nos trae este tango de Julio De Caro, Todo Corazón. Thank you. Como pudimos notar, toda una gama de virtuosismo en este disco de Bertero, donde seleccionó a los músicos de gran talento en Buenos Aires. En los violines junto a Bertero están César Sanguino, Fabián Bertero, que es su sobrino y además un músico de plena actualidad. Está también Gustavo Mulé, Gustavo Bertero y Sergio Polisi, Claudio Melone en la viola, Diego Sánchez y Patricio Villarejos en los violonchelos. Y en el contrabajo encontramos a Horacio Cabarcos, ex contrabajista de la orquesta de Leopoldo Federico. Ramiro Boero está en el bandoneón y en el piano Elisa Moreno. Para la siguiente pista, Bertero invitó como bandoneonista solista a Leopoldo Federico, que naturalmente para aquella época estaba vivo y contábamos con su talento. Para este tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, tan solo instrumental, Nieblas del Riachuelo. Miguel Ángel Bertero nació en la localidad de Gruti, provincia de Santa Fe, Argentina, en 1945. De muy niño comenzó sus estudios de violín. Para 1957 lo encontramos como integrante de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe. Para 1964 es integrante de la Sinfónica de Entre Ríos. Paralelamente, con la música sinfónica, va participando en orquestas de tango, música que escuchó desde niño de su padre, que era bandoneonista, y de su abuelo, que era flautista. El siguiente es un tango del pianista y compositor Mariano Mores. Adiós. Todo violinista de tango gusta incluir en su repertorio este tango europeo de Jacobo Gade para demostrar su postura violinística. Y así lo siente y lo interpreta Miguel Ángel Bertero con su orquesta para este tema Celos. Miguel Ángel, en el curso de estos casi 30 años, ha venido trabajando en el tango con las más renombradas orquestas, como Osvaldo Berlingeri, Néstor Marconi, José Colangelo, Leopoldo Federico, Horacio Salgán, Mariano Mores, Atilio Stampone. Está también Carlos García, Osvaldo Requena, Víctor Lavallén y Lisandro Adroer en el último tiempo. Como vemos, todos exponentes de la modernidad orquestal del tango, lo que le da a la hora de hacer su propia orquesta un real alcance un alcance que realmente es notable. Le vamos a escuchar de Vicente Greco, Ojos Negros. La pista que sigue es un tango de Gardel y Lepera. Acá tan solo instrumental, Volvió una noche. Thank you. Este disco Miguel Ángel lo dedicó a la ciudad de Buenos Aires, inspiradora de tanto tango y tanto músico. Y pintado para este efecto, incluyó esta pista con este tango de Manuel Jovés, Buenos Aires. Thank you.